Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Vamos a despegar. Pero 23, pista libre, notifica listo para despegar. Ya estamos subiendo. Estamos en un Beechcraft monomotor y vamos a sobrevolar Esquel y la zona montañosa para ver si entendemos mejor qué pasa con la minería. Y después vamos a volver a tierra para hablar con una sociedad movilizada. Espero que el avión no se movilice tanto como la gente de Esquel. Pero hoy sí que estamos en el aire. Si querés venir a este viaje, subite. Y decimos... No es solamente el no a la mina, es un no a un modelo extractivo y el sí que esconde ese no o que está detrás de ese no a otro estilo de vida y a otro modelo productivo. Junto con otros vecinos estamos haciendo el tema del sitio web de No a la Mina, www.noalamina.org, y aparte de eso, bueno, está el tema de la Radio Caleuche. Lo que hace 10 años pasó en Esquel, hoy puede, con otras características más complejas, es una lucha de toda la provincia. Los pediatras, los periodistas, docentes, pastores evangélicos, la pastoral aborigen, obispos, en fin, la lista es larguísima. Hoy tenemos asambleas en distintos pueblos de Chubut, en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Dolabón, Hualjaina. Lo interesante de todo esto es eso, que si bien es que él tiene ya toda una historia de decisiones consensuadas y tomadas en asambleas, también se van tomando actividades fuera del movimiento asambleario desde otros sectores. Los medios siempre están copados por la gente del sí. Es decir, hay muchos diarios, muchas radios, canales de televisión y demás que solamente informan sobre el otro lado, sobre lo que está pasando, amplificándolo, tergiversándolo y distorsionándolo de alguna forma por hacer llegar el mensaje de las compañías mineras. No están acostumbrados tampoco a que el pueblo los mire a los ojos y les diga lo que tienen que votar y los incomoda enormemente. Decimo. Estamos empezando este programa y para hacer las cosas bien, vamos a empezar por el final. Y el final es una muy buena noticia. La movilización de la sociedad en la provincia de Chubut, en ciudades y pueblos como Esquel, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Dolabón, Comodoro Rivadavia, digamos, desde la cordillera pasando por la meseta en la zona central hasta la costa en el Atlántico, esa gran movilización social, te decía, logró que se detenga un proyecto llamado Marco Regulatorio, que en la práctica iba a tumbar la prohibición de hacer minería a cielo abierto en la provincia. Porque en Chubut hay una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, y este Marco Regulatorio, que parece un nombre y apellido de algún cónsul romano, don Marco Regulatorio, era el modo de hacerle la trampa a la ley. Estuvimos allí haciendo una nota para la revista Mu, charlando con vecinas y con vecinos que con su cabeza tan dura y a la vez tan abierta, lograron el siguiente golazo. Que emporios mineros, apoyados por el Estado, por el poder judicial, por el poder mediático, por la policía, por todos los etcétera que te puedas imaginar, no logren instalarse cuando los pueblos no quieren. Y hasta supe, de primera mano, qué le dijo el propio Néstor Kirchner a los kirchneristas esquelenses sobre la minería. En unos 3 minutos te vas a enterar. Pero primero, vamos al avión. volé con Bernardo Lemus, Lalo para los amigos, sobre la zona donde iban a instalar la minera. Primero iba a ser Meridian Gold y ahora Yamana Gold. Las dos son canadienses, supuestamente. Cuando estás en la avioneta, es impresionante ver cómo el lugar está en la punta de un abismo que cae como si fuese un tobogán gigante sobre Esquel. Cualquier cosa que se haga arriba, inevitablemente, influye, y muy mal, abajo. Para paisanos urbanos, estamos hablando de una altura equivalente a un edificio de 5.000 pisos. Desde el avión, Esquel se ve como un mapa así desplegado entre las montañas, y se ve cada detalle como si fueran juguetes arriba de una mesa. Lo que pasa es que la mesa es el territorio, y esto no es un juego. Lalo Lemus me explicaba mientras piloteaba el avión lo siguiente. Es un reservorio de agua de la ciudad, de lo que toma día la gente. Fíjate la mina y fíjate el agua. O sea, a dos kilómetros aguas abajo está esta laguna, que es la reserva de agua de Esquel. La distancia de la olla, aquel camino que ves allá, es el camino que sube la olla. Parte de este cerro es la olla. Que es donde se hace esquí. Donde se hace esquí. Imagínate detonando acá. ¡Pum, pum! Estábamos a 9.000 pies de altura, que son 2.700 metros sobre el nivel del mar, o unos 500 metros por arriba de los picos de las montañas. Y ahí arriba uno entiende todas las onomatopeyas, todas las imitaciones de ruiditos que uno se puede imaginar. Lalo hacía pum pum por las detonaciones, y uno podría contar el tiki tiki del drenaje ácido o el glup glup del cianuro. Le pregunté a Lalo Lemus qué representó para él la experiencia de la asamblea mientras seguíamos sobrevolando Esquel. Un ejemplo de democracia, conocer a los vecinos desde otro lugar. Al óptico yo lo conocía porque me hacía los anteojos, al de supermercado de barrio porque le iba a hacer las compras, y así sucesivamente. Y vernos codo a codo desde otro lugar, luchando por una misma causa, eso une, hace conocer mucho. Y realmente los funcionarios, lamentablemente, si bien fueron votados por el pueblo, no respetaban la voluntad a simple pedido. Fue un poco de presión, las marchas, las manifestaciones dentro del Consejo Deliberante, cómo se consiguió el plebiscito. Lamentablemente hubo que presionar, siempre de forma sumamente pacífica, a los funcionarios porque no hacían lo que el pueblo pedía, como el plebiscito o que se vaya a la minera, etcétera, etcétera. Cosa que sigue ocurriendo de alguna manera. Pero bueno, creo que eso es ejercer la democracia y evidentemente no alcanza con el voto. La cuestión de que el voto no alcanza tiene algo sumamente positivo desde mi punto de vista, y es la idea de la participación de las personas y cómo lograr formas más abiertas y, yo diría, menos embalsamadas de democracia. En el caso de Esquel, el propio Consejo Deliberante, incluyendo a kirchneristas, dasnevistas, vecinalistas, se pronunció contra la minería por respetar ese lugar central que tiene la Asamblea. Y la Asamblea en realidad son todos los ciudadanos de Esquel. Hace muy poquito el Consejo Deliberante inhabilitó a Yamana Gold para tener en Esquel sus oficinas comerciales. Claro, ¿para qué van a tener oficinas comerciales para una actividad que se supone que está prohibida? Ahí había una trampa. La actividad estaba prohibida, pero estaban esperando ver si en algún momento podían desgastar a la comunidad, cosa que no lograron. Pero sigo con mi cuestión del Consejo Deliberante. En un momento me pude comunicar telefónicamente con el concejal Horacio Iturrioz, del bloque del Frente para la Victoria. Iturrioz me contó que en Esquel se abrió uno de los primeros espacios kirchneristas fuera de Santa Cruz, cuando Kirchner recién estaba soñando con ser presidente. En el último encuentro que Iturrioz tuvo con Kirchner, en el año 2005, era evidente que Esquel y los propios kirchneristas de la ciudad estaban contra la minera. Así cuenta Iturrioz su preocupación y lo que le contestó Néstor Kirchner. Estábamos preocupados porque parecía como que teníamos una contradicción secundaria muy profunda. Si a mí me quiere, 2005, si a mí me quieren meter en el entendimiento minero, como querían meter ustedes en el Calafate, yo hago más quilombo que ellos están haciendo ustedes. Pero para darte una idea de que nunca recibimos presión, al contrario, el aliento a la lucha de un dirigente esa dirección, yo sé lo que está pasando en San Juan, pero también es la vocación del gobierno y del pueblo sanjuanino de tener ese desarrollo. Yo digo, la verdad, pan para hoy, hambre para mañana. Realmente, en no pensar estratégicamente en Argentina. En Esquel había habido un plebiscito en el año 2003 en el cual el 82% de los votantes se pronunciaron en contra de la minería a cielo abierto. Después de eso, Meridian Gold le vendió la empresa a Yamana Gold y siguieron tratando de, yo diría, de limar a los vecinos y de torcer la voluntad popular en Esquel. Organizaron una especie de ofensiva con pautas publicitarias para tener contentos a los medios e incluso lograron movilizar a vecinos de barrios periféricos con la promesa de que les iban a dar trabajo. Hicieron una marcha por el sí a la mina. Yo pude estar allí, había 102 personas y una de las señoras que habló pedía trabajo. Cuando terminó la marcha la fui a ver, Cintia se llama, y le pregunté si ella estaba defendiendo específicamente a la minera. Como las palabras pueden verse, mirá lo que me dijo. No, solo la minería. Es que no me están ofreciendo otra cosa tampoco, otra opción, otra fuente laboral. No quieren minería, pero bueno, yo estoy de acuerdo. Digámosle no a la minería, pero que nos ofrezcan otras fuentes laborales, otra opción. Ahí está la cuestión del trabajo, que aparece como una extorsión de las mineras, que parecerían ser las únicas empresas capaces de dar trabajo en distintas provincias argentinas. Pero lo que ocurrió en realidad, y eso no es que lo cuentan muy bien, es que se ahogó desde el oficialismo, desde la propia gobernación o el municipio, a otras actividades productivas, para que parezca que la minería es la única solución, la única fuente de trabajo. Para tener una noción, el proyecto de Yamana Gold contrataría a 86 esquelenses para trabajar en la mina, que es la misma cantidad de desocupados que quedaron tras el cierre de un frigorífico hace poquito tiempo. Y además, Esquel tiene memoria sobre lo que ocurrió con la represa de Futaleufú, que durante la construcción convocó a muchísimos albañiles, obreros, a trabajar allí, pero cuando terminó esa construcción, la cantidad de empleados fijos era ínfima y Esquel quedó convertida durante los años 70 en una especie de pueblo fantasma. Pero hay muchos temas para seguir charlando, y hay frases en Esquel y en Chubut que para mí son inolvidables. Por ejemplo, dicen: no somos Greenpeace, somos la ballena. Para que se entienda que son vecinos, no ambientalistas, ni ONGs, ni nada por el estilo. Otra frase es: ¿qué parte del no es la que no se entiende? ¿Qué parte de esa oración tan breve de decir no es la que no entienden los funcionarios que insisten con la minería? Y después de la reciente represión que hubo en Rawson y que la movilización provincial que te contaba al principio transformó en un gran triunfo porque se desistió por ahora del marco regulatorio, otra de las frases de los chubutenses fue: si es necesario, seguiremos golpeando sus palos con nuestras cabezas. Por eso yo decía que tienen las cabezas muy abiertas y muy duras y lograron ser en sí mismos un gran medio de comunicación. Lamentablemente hubo que presionar siempre de forma sumamente pacífica a los funcionarios porque no hacían lo que el pueblo pedía, como el plebiscito o que se vaya a la minera, etcétera, etcétera, cosa que sigue ocurriendo de alguna manera. Pero bueno, creo que eso es alcanzar la democracia, evidentemente no alcanza con el voto. Propongo volver a tierra para charlar con vecinas y vecinos. Desde la torre de control, cuando estábamos en el avión, nos decían lo siguiente. Papá Lima, Esquel recibido, autorizado a final y aterrizaje, pista 23, 260 grados, 1,5 nudos. 1,5 nudos. Pero en estos 10 años, en Esquel hubo miles de nudos. Aterricemos entonces, que ahora nos van a contar cómo se las ingeniaron para desatar semejantes nudos. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan. Con tanto tan, parece un campanazo. Pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. ¿Qué sentido tiene recitar poesía? Lo que nosotros queremos es reexcitar los sentidos con poesía. Los sueños fueron doblados al español. Seguidamente, los sueños doblados soñaron, pero durmiendo. La saliva de los sueños se tipea en una garganta que no los reconoce. Hay que ir a lo de un señor que dice que los lee. Pero sabrá quien no los sueña lo que dicen nuestros sueños si a él también se le cayó la lengua que los engendra. Venimos hace mucho babeando así, balbuceando así, con millones de botones y nada que nos diga qué dice el tigre que nos sigue cuando los párpados son planicie de las visiones en otro uso horario. De las oraciones en otro uso hablado, hacemos un pájaro gritando los números de la lotería, un halcón de consorcio. Le damos bola, corriendo la coneja, metiendo el perro, poniendo la pata, cargando como burras, apostando números que soñamos animales que venían a avisarnos que el lobo no es cordero. Los sueños doblados al español contuvieron al menos elefantes que contenían la tierra, ángeles bebés libidinosos, relatorios puntillosos de las hazañas de la serpiente. Los sueños doblados al inglés contienen tanques y una silla. Hay silla eléctrica, silla de ruedas, silla voladora, silla sillón, sillón cama, un trillón y medio de flechas y círculos tachados. El suelo está demacrado de caminos. Y los caminos mienten al paisaje y le dicen que está prohibido. Desde nuestro departamento de baile y traumatología, les proponemos levantar todos los sentidos de la silla y hacer que todo se vuelva poesible. Fue Daniel Andújar con su poeticazo. Hoy estamos haciendo Decimú desde Esquel. Es un privilegio para nosotros estar en esta ciudad que es la madre del no, la ciudad que de modo pionero empezó a movilizarse frente al tema de la minería a cielo abierto, un poco una herencia a lo mejor del 2001, de aquellas asambleas que se replicaron en todo el país, pero en gran medida, si se replicaron y hay un contagio, Me parece que se debe justamente a aquello que ocurrió en Esquel en el año 2003, cuando un plebiscito determinó por un 82% un rechazo masivo a la minería a cielo abierto. Estoy con Pablo Galperín y con Corina Milán. Les quería preguntar, ¿cómo está la situación hoy? Porque parece que hay un avance minero y una posibilidad más cercana de que Chubut se transforme en otra provincia minera. Sí, así es. Lo que hace 10 años pasó en Esquel, hoy puede, con otras características más complejas, es una lucha de toda la provincia. La asamblea de Esquel se ha expandido, hoy tenemos asambleas en distintos pueblos de Chubut, en Rawson, Entrelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Dolabón, Gualjaina, y siguen surgiendo día a día. Se me hablaste ya de 6 por lo menos. Por lo menos 6 ciudades donde hay grupos de distinta envergadura y cantidad de vecinos organizados con los que estamos comunicados, conformando la Unión de Asambleas Chubutenses para resistir la megaminería a nivel provincial. Hay una situación particular en Esquel, que es que hace un poco más de un año y medio hay una empresa que compró las acciones de la vieja Meridian Gold, que es Yamana Gold, que tiene incluso hace un año oficinas en nuestra ciudad, operando de manera administrativa supuestamente, pero en realidad generando actividades para tratar de propiciar, promover un proyecto que ellos consideran nuevo y que para los que estamos en esta lucha es lo mismo, solamente que maquillado con nuevas mentiras y dibujado a través del marketing y de las estrategias publicitarias para tratar de venderse como nuevo y no contaminante, pero sigue estando en el mismo lugar, siguen queriendo sacar el oro que no pudieron sacar hace 10 años del cordón Esquel, y eso ha reactivado y reorganizado a la asamblea esquelense, que es quizá es la más importante de Chubut, y bueno, en paralelo se está dando una embestida minera en la que está interviniendo el gobierno provincial activamente y el gobierno nacional empujando y colaborando. Hay un proyecto de ley incluso que el gobierno provincial ha enviado a la legislatura chubutense para habilitar la megaminería, que está siendo resistido de muchas maneras por toda la población chubutense. Por eso ahora nos constituimos como Unión de Asambleas Chubutenses, que estamos coordinando acciones todo el tiempo para resistir, porque hay una gran cantidad de proyectos en danza en la provincia, y a medida que avanza la embestida también avanza la resistencia. Entonces los vecinos nos vamos adecuando a la coyuntura y a la conflictividad para tratar de resistir, porque sabemos que una vez que ingresen estas grandes empresas transnacionales de la mano de los gobernantes de turno que las están propiciando, el futuro se nos complica o se vuelve pernicioso para nosotros. Así que estamos en un momento de lucha total, de altísima conflictividad, tratando de aguantar desde Esquel y desde el resto de la provincia, y tratando de revertir esto que definitivamente no queremos para el futuro de nuestras comunidades. Ahora, ¿en qué consiste, Pablo, esa movilización? ¿Qué ha pasado últimamente, por ejemplo, en Esquel con respecto a ese rechazo? Bueno, desde principios del 2011 se ha reactivado la movilización popular, a partir de tomar conocimiento de algunas acciones que la empresa, en este caso Yamana Gold, empezaba a dejar ver dentro de nuestra comunidad. Sabemos nosotros que años antes de nosotros conocer este nuevo proyecto que están impulsando, venían trabajando, porque ha sido declarado públicamente por algunos de sus gerentes, pero a partir de justamente de que esta información empezó a correrse, empezamos a tener conocimiento, sobre todo a partir de un hecho, un foro que iba a realizarse a principios del 2011, que incluía una discusión sobre cuestiones turísticas productivas, y como al pasar se mencionaba la cuestión minera, sin dar demasiadas pistas ni pautas claras. A partir de esta posibilidad se realizó una asamblea multitudinaria en una de las escuelas de acá, y fue como el momento de reactivación más claro que podemos mencionar en estos casi dos años de removilización que viene teniendo la ciudad. Luego los vecinos buscando información, bueno, se encontraron con este nuevo proyecto, Proyecto Sushay, que promueve la empresa llamada Gold, que tiene como vocero y como principal lobista acá en Esquel a un periodista de una radio muy escuchada, que al mismo tiempo, hasta hace muy poquito, se desempeñó como gerente de relaciones comunitarias. A medida que avanza la embestida, también avanza la resistencia. Entonces, los vecinos nos vamos adecuando a la coyuntura y a la conflictividad para tratar de resistir, porque sabemos que una vez que ingresen estas grandes empresas transnacionales de la mano de los gobernantes de turno que las están propiciando, el futuro se nos complica o se vuelve pernicioso para nosotros. Ahí tenemos lobistas, proyectos con nombre raro que en realidad se refieren a Esquel. Hemos tenido trabajos de inteligencia sobre la comunidad. Estoy hablando por ahora con Pablo y con Corina, que son docentes. En tu caso, Pablo, además, integrante de la Radio Caleuche, que es una de las que transmiten de Simú, así que estoy en mi casa doblemente hoy. Pero ya volvemos para seguir hablando sobre Esquel, sobre espionajes, sobre movilizaciones y sobre el futuro. Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. De Simú. Te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org.